Estamos aquí en la invasión de los bárbaros, en el 104.5 de la FM. Buenas noches. Y hoy es 14 de abril, 78 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que duró poquito y tuvo sus más y sus menos, pero... pero se la tiene que recordar, ¿no? Sí, sí, espera que baja un poco. Pues eso, en el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española, después de que la primera también acabase malamente. Y bueno, a pesar de que tuvo sus problemillas, su represión que no paró, sus muchas cosas que no era nada perfecto, porque el que haya una república no te inmuniza para determinadas cosas, y sino que se lo digan a los mineros de Asturias, por ejemplo. Pero sí que es cierto que tuvo unos avances en educación, en derechos de la mujer, que nunca los ha habido, y en ese momento pues... Yo creo que ha sido de las pocas veces que este país estaba en, digamos, en la vanguardia, ¿no? De libertades y derechos civiles, porque después hubo un agujerito de 40 años. Hablábamos, creo, el martes pasado sobre el aborto, y creo que en esta república estaba el derecho a abortar. Era Federica Montseny, la ministra de Sanidad, primera ministra española, una anarquista de ministra. Pero bueno, sí que desde la proclamación de la Institución Libre de Enseñanza y organismos así, en educación se ganó mucho, y sobre todo en laicismo, ¿no? Y que no estuviese la educación enfocada a saber rezar y a tener una vida de buen cristiano, sino avanzar en... Fue la época también de las escuelas racionalistas, de muchas cosas, y de sacudirse un poco del yugo de la Iglesia, que en educación sobre todo ha tenido mucho que decir siempre. Pero bueno, se perdió todo. Tuvo su época también jodida. Bueno, también hubo gobiernos bastante fascistas en la República. Y bueno, Franco era el general de la República, ¿no? Pero bueno, después pues aquí el pequeño avance que hubo pues se acabó bien acabado. Así que un recuerdo aquí para la gente, que además muchos dieron la vida, ¿no? Muchos republicanos. Y están algunos que otros enterrados en Montjuïc, donde también durante la República hay que decir que se fusilaba bastante, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tiene un partido republicano maravilloso, que también, en fin, y Francia también es una república. Muy, como es el paradigma de las libertades civiles, y también tiene un presidente bastante facha que ahora quiere quitarnos los archivos de internet. Ah, sí, ha programado una ley, ¿no?, que prohíbe bajar y descargar. Es de vergüenza, porque no la aprobaron porque no había más que 20 diputados en el Congreso, y los demás estaban tocándose la barriga por allí. Lo que apuntan que esta ley puede ser también llevada aquí en España, ¿no? Hay varios intentos para intentar que la piratería baje, y una de las cosas es que te corten internet o la banda ancha cuando detecten que te estás bajando películas o música. Pues creo que la nueva ministra de... no sé de qué es, si es ciencia y tecnología... Como han cambiado todo, las carteras y todo. Pero sí que hay una ministra nueva que se ha estado posicionando en contra de los archivos peer-to-peer, y andaban diciendo que iban a hacer una ley similar a la francesa. Ey, esperamos que no pase, porque en realidad pues eso nos enriquece a todas, y si no fuera por eso, pues bueno, que mucha cultura que nos llega ahora no nos llegaría, y estamos en una era de las comunicaciones y que rule el conocimiento, ¿no? Que rule. Y yo quería hacerme una chapa o una camiseta, que espero que la gente, pues mira, que me pille la idea, que vi en un internet, en una página web, que ponía: yo no pirateo, yo comparto. Y esa idea es así, ¿no? O sea, en realidad es compartir archivos, ¿no? Yo tengo una película que está guay, la pongo ahí para quien la quiera ver. Como yo quien iría, deja un libro. Yo iría al cine si costase 2 euros. ¿Sí? Sí, cuesta 7 euros y para ver encima las películas. Que... Bueno, puedes ir, porque en la Filmoteca te cuesta 2 euros ir, ¿eh? Sí, pero claro, bueno, ponen películas del año. Remakes. No, te quiero decir que entre que no hacen más que basura y los precios, ya hace que no voy al cine. No sé si subí una vez o dos al año. Porque... No, yo sí que voy, hay mucha gente que va, mucha gente que se baja muchas pelis y tal, van. Y también con el tema del canon también se cobran su pasta, ¿no? Con los DVDs y los CDs y todo eso. O sea que en realidad yo creo que pasar hambre no pasan las distribuidoras. Pero bueno, a ver cómo queda ese tema. Bueno, pues vamos con otro orden de cosas y tenemos noticias tristes para no variar. Somos la alegría de la huerta. Sí, somos la alegría de la huerta. ¿Podrías poner un poco de música para amenizar un poco? Mira. Ay, pero esto es lo peor. Está súper triste esta canción. Es que se ha muerto Abel Paz. Ya, entonces sí. Entonces va bien. Abel Paz, que realmente se llamaba Diego Camacho y era uno de los más longevos, vamos, de la gente que quedaba de los poquitos que habían vivido la guerra en primera persona y además había sido historiador, autodidacta y además el biógrafo de Durruti, ¿no? Ajá. Y bueno, pues desde el año 21 que había nacido hasta el 2009 ya tenía sus años. Estuvo, era andaluz de nacimiento, se vino a los 8 años a vivir a Barcelona, participó, vivía en el barrio del Clot y desde pequeño pues afilió a la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, a la CNT, estuvo en la guerra en el frente de Lleida y después fue exiliado a Francia, estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer y en otros cuantos más que venían por aquí. Y después de estar en Bran, en San Ciprián, en Barcarès, estuvo en trabajos forzados con el partido, bueno, obligado por el partido nazi, hacer trabajos forzados hasta el 41. Volvió para aquí, le encarcelaron dos veces y hasta el 77 estuvo exiliado en Francia, hasta que volvió aquí al barrio de Gracia. Y desde entonces se dedicó a dar charlas, divagando otra vez, o sea, divagando, difundiendo. Divagando, sí que divagas. A veces, divagando a veces también, como todos. Difundiendo la idea y dando charlas sobre todo de carácter histórico. Tiene libros sobre la columna de hierro, sobre la biografía de Durruti, del que es el considerado pues el biógrafo oficial, digamos. Ha hecho libros, vídeos, de todo un poco. Y nos ha dejado hoy, ayer, se murió a la tarde. Así que como dicen los de la CNT, que la tierra te sea leve. Y nada, cada vez queda menos gente que nos pueda contar y transmitir toda esa experiencia de revolución social que se vivió y nos dejamos pasar durante muchos años esa, se les ignoró absolutamente, ¿no? Hasta hace bien poquito que se empezó a transcribir, a documentar y escribir todas estas historias para que quedase, ¿no?, ese legado y se llegó bastante tarde en muchos casos. Y de un anarquista de los años 30 nos vamos con otro de los años 70. Y es que Madau Casellas ha sacado un comunicado porque dice que va a volver a la huelga de hambre. Voy a leer un trozo del comunicado, no lo voy a leer todo y si quieren pues leerlo entero porque en realidad sería lo suyo. Pueden ir a indimedia.org, que está allí en PDF, o también pueden entrar en la página web de la AIN, como la película. La Jaine. La para Jaine. Los que no sabemos francés, se llama. No, sí, yo tampoco sé, ¿eh? Yo pensaba, la Jaine, no sé. Bueno, total, www.lahaine.org. Y bueno, así va. Después de más de 7 meses desde que dejé la última huelga de hambre, que duró 77 días, hago esta reflexión y valoración. Tengo que tener día y hora para salir, de lo contrario tengo que pensar que es una nueva tomadura de pelo o quizás que esperan que me suicide. Pero nada más lejos, si quieren mi sangre que vengan a buscarla. La huelga de hambre durará hasta que esté fuera de la cárcel. No habrá ningún otro tipo de acuerdo, por lo que si me sucede algo, los responsables directos serán Montserrat Tura, Albert Batlle, los mandos de esta cárcel y, por supuesto, el equipo de tratamiento. Con todo este panorama que me espera, si antes del 20 de abril no he mandado día y hora, tengo que pedir que este comunicado se difunda en varios idiomas a través de Internet, para que todos los grupos de anarquistas a nivel internacional, los grupos antisistema, los maulets independentistas catalanes, los del País Vasco, los de todos los grupos de España como la CNT, los derechos humanos contra la tortura, me apoyen de la manera que cada uno crea más oportuno, porque creo que para más que yo pase más meses en huelga de hambre, sin vosotros no lo conseguiré. También pido la implicación de los partidos políticos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Iniciativa Catalunya y Els Verds, y espero que entre todos consigamos mi salida, tal y como dicen sus propias leyes penitenciarias y penales y constitucionales. Amadeu Casellas, Salut y Anarquía. Como está esperando que los de Iniciativa ya, para Cataluña se posicionen. Ya, a mí ese final me ha sorprendido, pero supongo como están en el gobierno, pues pide altas esferas de estas que se llaman antisistema, ¿no? Los de Iniciativa y tal, que le apoyen, que sigan sus... Bueno, que sigan un poco sus ideales si los tienen, y o que sigan con su hipocresía, pero que quede bien claro, ¿no? Su política. Que quede patente. Que quede patente, exacto. Recordamos que Amadeu protagonizó una huelga de hambre hace poco, que lleva, ahora mismo no recuerdo, pero 20 y tantos años en la cárcel, y que por ley debería de haber salido en tercer grado hace bastante tiempo y además no estaba demasiado bien de salud. Sí, no está bien, pero no sé si es a raíz de las huelgas, claro, o es que ya la está. La huelga de hambre y sí. Bueno, que los años de talego tampoco pasan. No, vale. Pasan facturas, sí. Y bueno, que él pide que no le mamoneen más, que le están haciendo firmar PIRS, que se llaman PITS o cómo se llama ese, y bueno, firmando el programa individual de tratamiento, y que bueno, que eso, son papeles que no ponen ni fecha ni hora ni tal, y claro, va firmando papeles pero que nunca llega, ponen la fecha de salida, ¿no? Llega tal desfachatez la señora Gallizo, que es un alto cargo de instituciones penitenciarias, que dice que los enfermos terminales están mucho mejor cuidados en la cárcel que en sus propios domicilios, para no dejar salir a nadie. Mareta me va, lo que se tiene que ver. Esta mujer era una carta, o sea, era la protagonista, vamos, a quien iba dirigida una de las famosas cartas por las que volvieron a encarcelar a de Juan Anchaos. Ajá. Se llamaba así, Gallizo. Y es, no sé exactamente qué cargo tiene, pero es de instituciones penitenciarias y tiene argumentos tan simpáticos como ese. Uh-huh. Y vamos con un temita. Hace poquito nos visitaron los Vómitos, estuvieron por aquí en... Sí, estuvieron en Badalona. En Badalona. Ahí estuvimos viéndoles y pues vamos a poner un temita que se llama Rabia Terror. Miedo hoy. Bueno, y volvemos a decir el teléfono, es el 933594900, Radio Bronca, la página web es radiobronca.info y en las ondas. Y nuestra web, bueno, nuestro correo. Uy, tío, ¿no tenemos web? No, no tenemos web de momento, pero todo se andará, porras. Sí, sí, ¿no? La invasión de los bárbaros @yahoo.es. Y seguimos con el mismo tema carcelario y antirrepresivo, porque está haciendo las protestas y hay una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Valdemoro, contra lo que los presos llaman y... Uy. Y mi catarro. Y que los presos lo llaman así porque es así, y huelgas de hambre, cadenas perpetuas encubiertas, porque teóricamente, según la ley, salvo según la modificación última del Código Penal, casos de terrorismo, el máximo que puede una persona pasar en la cárcel es de 20 años. Sea la pena que sea, igual puedes estar condenado a 2.500, porque los jueces son así y condenan a la gente a 2.500 años, que es bastante ridículo, pero bueno. El caso es que hay un preso que se llama Antonio Puerto Martín, que lleva más de 26 años de cárcel en sus espaldas, la gran mayoría de estos años pues cumplidos en lo que era el régimen FIES, que era cambio de nombre, ficheros de internos de especial seguimiento, primer grado con aislamiento, en muchos casos de aislamiento total o de una hora de patio, y que ha participado en un montón de luchas en estos últimos 20 años, pues desde, ya nos podemos imaginar, ¿no? Desde los años que lleva aquí, toda la que ha pasado, y está implicado en todos los casos, ¿no? El caso es que este chico tenía lo que llaman un reagrupamiento de condenas, que se le habían juntado todo en 32 años con el Código Penal antiguo, y ahora le han hecho otro bloque que le sale en otros 20 años. Lo que sitúa la fecha definitiva de cumplimiento de condena en el año 2032, casi nada. Entonces, eso, esto es una cadena de perpetua encubierta y sin encubrir, ¿no? Porque 52 años de cárcel, partiendo de la base de que uno no puede entrar en la cárcel con menos de 18 años, o sea, 20 años y 50 y tantos, ya son 70 y tantos años. Sí, sí. Que te mueres antes de salir, seguro, vamos. Además, no, las condiciones, sí, la media de edad, sanitarias, creo que no. La media de edad está a los 75, ¿no? En los hombres. La esperanza de vida, dice. Sí. La media de edad, no. Anda, que. Entonces, el pasado 20 de marzo ha comenzado Antonio Puerto. Puerto ha comenzado una huelga de hambre y patio indefinida en el módulo 4, que es el régimen cerrado de Madrid 3 Valdemoro. Y ante la desesperada decisión que ha tenido, muchos de sus compañeros de módulo no han dudado también en organizar protestas colectivas, en chapeos, en encierros, huelgas también de hambre. Y desde el 27 de marzo son más de 15 los presos que están realizando ayunos, huelgas de patio semanales, etcétera, ¿no? En solidaridad con el compañero. Ante esto, las instituciones penitenciarias, pues eso, dice que... responden con amenazas, con la prohibición de comunicar con absolutamente nadie, ni tener vis-a-vis, ni comunicar con amigos, familia, ni nada, con traslados, amenazas de traslados de un sitio para otro, le están interviniendo las comunicaciones escritas, le están retirando toda la correspondencia, no es que no tenga derecho, sino que se lo están quitando, uh-huh. El poder recibir cualquier tipo de publicación, con depósito legal sin ella, cartas. Le están pues aislando todavía más y dejándole ahí encerradico en la celda todo el día. Así que, pues eso, hay un llamamiento para que se difunda todo esto. Se está pidiendo que se hagan postales de protesta de las diferentes cárceles, a instituciones penitenciarias, concentraciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo que se haga difusión de esta situación porque realmente toda la lucha que pueden hacer allí, que les supone un sacrificio y un sufrimiento muy grande, si no fuera no tiene una repercusión, pues no sirve de nada. Así que, bueno, de momento pues tampoco sigue el comunicado, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a leerlo todo entero y tal. Y vamos con otras cosas. ¿Hay algún sitio para contactar? Pues nada, pone que mandes cartas a la dirección de instituciones penitenciarias o la cárcel de Valdemoro a nombre de Antonio Puerto Martín. Pero bueno, es con la esperanza de que no le boicoteen, de que no se, de que, bueno, se supone que se las tienen que guardar hasta que se las entreguen, pero también a lo mejor sabemos las que aquí pasa, ¿no? Claro. Entonces, la dirección es Antonio Puerto Martín, módulo 4, Madrid 3, Valdemoro, código postal, no pone. Uh-huh. Así que vamos con otro temita que por ahí. Sí, o si no, podemos ir hablando de nuestra super comida. De nuestra super party. Bueno, vale, pero antes pones un temazo de Barricada, ¿cómo no? Para no variar. Para no variar. Oye, tenemos que variar un poco. Estamos en la radio, por el amor de Dios. También vamos a hacer un llamamiento a que grupos pues del barrio nos envíen sus CDs. No, fíjate que nos mandaron hace poco unos CDs y me los he dejado. Es verdad, lo tienes en casa. Para mira, el próximo día. Un punto negativo para ti. Sí, me flagelaré como en Semana Santa. Y con los picaos. Bueno, pues el caso es que tenemos el día 26, que es este fin de semana, no, el siguiente, una actividad en la maravillosa masía ocupada de Cambras de Déu, que tendrá lugar pues todo el día será, ¿no? Bueno, a partir de las 12 estaremos por allí, habrán pinchos. Entonces, bueno, nosotros sí, pero que la gente venga a partir de las 12. Cuando quiera, sí. Bueno, vale, que venga cuando quiera. Hay gente que se toma ahí el pinchillo antes de comer. Sí, eso está guay. Pero que sepan que estaremos cocinando hasta las 12, que no estaremos mucho por los oyentes si quieren firmar, ¿sabes? Si vienen con los podcasts para que los firmemos, que no vamos a estar para firmar podcasts. Con los CDs. Con los CDs. Pero bueno, que vamos a hacer unos pinchitos ahí, una paella. Habrá comida, habrá pinchitos para antes, habrá café con pastitas para detrás. Y además coincide con una jornada que convoca Cambras de Déu de tema agroecológico, de defensa de Collserola, y unas jornadas de debate. Que para más información, pues ahí está la página de Cambras de Déu. Y después hay un concierto por parte nuestra, que tocará en In the Dead Car, como no, también bastante conocido. Que al final, horas... Yo creo que va a ser mientras comemos, de 2 a 4, mejor. Porque después está el problemilla de que están convocados los debates, o sea, tampoco es un día lúdico festivo, es un día hay unas jornadas convocadas de debates y de talleres, que serán a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde. Y después hay un grupo de folk que está por parte de las jornadas y durará pues hasta las 9 de la noche. Y creo que nosotros vamos a llevar un poco de merchandising de la radio, vamos a llevar algunos CDs, algunos libros y sobre todo camisetas, que espero que estén hechas para ese día. Espero, si no pegatinas o alguna chapa. Si no, nos sacáis fotos y las imprimís. También. Nuestros objetos en la camiseta. Pero que aporten un euro a la causa. Porque todo eso es para recaudar pasta para la radio, que estamos un poco tiesos. Para mejorar pues la cobertura, para el funcionamiento de la radio, que como ya sabéis, pues no tenemos ingresos publicitarios ni de estos tipos. Y nos autogestionamos con las cuotas que pagamos la gente que estamos en la radio y con las cuotas de los socios, que también estaría bien que la gente que oís bronca y queréis colaborar, igual nos animáis a hacer un programa, que también os animamos desde aquí a hacerlo. Sí, porque hay parrilla para llegar. Pero si no os animáis a hacer un programa porque no tenéis tiempo, etcétera, etcétera, pues siempre podéis colaborar económicamente en forma de socios. Podéis ir a la página web radiobronca.info, ahí hay una información para los socios. ¿Y en qué consiste ser socio de Radio Bronca? Consiste en que el socio o socia tiene un compromiso con los agentes de la radio de pagar una cuota pues de la voluntad o de lo que uno cada uno pueda colaborar, en principio pues 15 euros al mes, por ejemplo, para así tener unos ingresos seguros que nos puedan... animar pues a hacer compromisos de tipo pues invertir en material, los equipos son bastante caros, intentar avanzar, ¿no?, con el tema de las tecnologías, ¿no?, de la radio. Así que sí que os animamos, porque es una forma de colaborar que a nosotros nos interesa por la seguridad en el tiempo, ¿no?, que nos da. Así que si queréis, si os animáis, pues en la página de información, radiobronca.info, si no, nos vemos el 26 en Cambras de Déu. Que siento cuando veo que no cuento nada, que tú eres quien manda aquí. A veces dolido con lo que imagino y nada me pone mejor. Por eso me escapo para no estar atado, me voy enganchado a la cola de tu aire. Sabes que te quiero, todo vale. Según te metes en radiobronca.info, la primera pestañita que hay debajo de la radio Bueno, Radio Bronca, pones socios, socias, y aquí te cuento toda la información, hay un formulario, una hoja ejemplo y también está la el número de cuenta para el número de la Asociación para la Dinamización de la Cultura, pues si alguien quiere colaborar. Has hecho trampa al contar, sabes que el tiempo juega a tu favor y por eso me haces apostar. Y yo como un tonto resbalo a tu jaula pa' que hagas conmigo un robo. Y tenemos una llamada. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, salud compañeros, compañera y compañero, compañero y compañera. Bueno, aquí te digo una cosa. Sobre lo que decías de las prisiones, bueno, los estados, pero todos los estados, y si me refiero a la Europa comunitaria o Europa y unos cuantos, digamos, de corte, digamos, occidental, que se puede decir, entre comillas, en los que más libertad y los que menos nos fastidian a las personas que vivimos en estos pueblos, con sus sistemas totalitarios e injustos, y pasan estas cosas como lo que estás diciendo del chico este de ahí de Malle, ¿no? Pasa lo mismo con lo de Amadeo Casillas Ramón, y otro caso que era el que quería comentar, yo ahora mismo, antes de decirlo, no lo sé, pero es igual, yo la suelto y hago una denuncia porque al fin y al cabo hay que apoyar a esta gente, porque mañana podemos estar nosotros, y si nosotros no apoyamos cuando hay compañeras y compañeros nuestros de afinidad, mañana podemos estar nosotros y no podemos tener ningún apoyo. Hay por ahí un chico, un chavalote, tiene más o menos por lo que sé y eso, le llaman de apodo Puma, sé el nombre es en árabe, es el nombre, pero ahora no me acuerdo. Yo sé que de apodo y eso, en prensa libertaria, en revistas, en CNT alguna vez, en La Sole alguna vez que otra, ha salido su caso, y ahora en estos momentos no sé cómo está, pues el chico este, el compañero este, tal Puma, sé que es un apodo, lo que no sé si es en plan cariñoso, en plan despectivo, si yo no quiero decirlo si es en plan despectivo, pido disculpas a la gente que le tenga afinidad, pero llevan el mismo caso que Amadeo, el mismo caso del chico este, que es la primera vez que lo oigo, al menos yo que lo oigo, y si no son medios de estos así alternativos, como Diagonal, Radio Pica y estos sitios, no en sale. La prensa comercial no esperemos escuchar cosas de estas ni denuncias de estas. Va. Y bueno, sobre todo el que quería hacer, que es por donde está la historia, aparte de darle mi apoyo, está el compañero francés que liberaron de Acción Directa, o Acción Directa en castellano, Marruyán. Marruyán, si no ha pasado nada, le dejaron en libertad, hizo unas declaraciones, al fin y al cabo, más verdad que los templos de la Sagrada Familia y todos esos, ¿verdad? Que son, que los vemos y dicen, es un templo de la Sagrada Familia y es el templo griego. Pues eso, dijo verdad y por eso pues lo volvieron a encarcelar. Si no ha cambiado nada en cuestión de dos meses y medio. Quiere decir, lo que quiere decir es que el sistema jurídico político no te perdona, no nos perdona, y lo que sí que es cierto es que si la gente no nos ocupamos, nos metemos en sitios que tengan siglas, que tengan lo que quiera, asociaciones o lo que quiera, cuando cualquier persona cae por alguna circunstancia, bueno, lo marginan totalmente y hacen con él perrerías. Uh-huh. Y al mismo tiempo es para saludaros, que hoy estáis los dos solitos. Sí, sí, sí. Como en este los chico, porque está encarcelado. Mi apoyo y mi saludo, libertarios. Perdona, este chico, ¿de acuerdo? Bueno, ¿no me oyes? ¿Qué, ¿nos oyes? No, ¿cómo? ¿Sí? No, no, ah, vale. No, no, yo os oigo bien, ¿eh? Ah, no, te vale. Decía que por qué motivo está este chico en la cárcel. ¿O? El Puma. Sí, bueno, el compañero este, más o menos, o esta persona, yo no sé si es compañero de ideas o qué, pero bueno, para mí cualquier persona que esté en la cárcel, parece ser que cosas así muy parecidas a la de Amadeo Casillas, uh-huh. Pequeños hurtos, pequeños robos, el problema no es ese, el problema es que es un rebelde, para mí ya me es positivo bastante, y es de los que no se calla, es de los que no se callan las injusticias, y sobre todo hay una cosa, está en Occidente, está en Europa, y es musulmán, o es árabe. Eso es lo mismo que si cualquier persona de etnia gitana tiene cualquier problema en la calle, aquí hablo, ¿no?, de lo que dicen España o territorio nacional, esa persona se desobra que si otra persona con la misma cosa que pase, tú eres gitano, y no lo digo porque sea gitano, si soy o no soy eso no tiene ninguna importancia, pero eso lo sé porque lo he vivido, lo he mamado. Si eres gitano o eres blanquito, al gitano lo van a marginar más. Pues al chico este, al Puma, como es árabe, está en Europa, está en España, está en Europa, pues lo llevan jodiendo, pero sobre todo por eso, por ser árabe, por ser magrebí y sobre todo por ser rebelde. A los árabes eso ricos... es donde el sistema político más va a apretar los torniquetas, sea quien sea, uh-huh. Aunque sea por haber robado una lechuga. Uh-huh. Bueno, ¿escucháis? Pues vale. te esperamos en Campmasdeu el 26 de abril. ¿En qué calle? En domingo. A ver si te pasas. En domingo, para que lo sepas, compañera mía, por la tarde. Por la tarde estaremos hasta tarde, estaremos ya. Hasta las 8, las 9. Bueno, tú verás. Tú no, si ya se has estado escuchando y en Campmasdeu hay gente muy guapa. Lo que pasa es que yo los domingos, en sábado la tarde noche aún, viernes tarde noche aún, pero los domingos ya hace mucho tiempo, solo voy. Solo vas a misa. No, solo voy. Los domingos me sacrifico y es verdad. Y cuando lo hago con mucho gusto. Cuando hay manis de esas puntuales del movimiento libertario, el movimiento anárquico, dígale como quieras, o a lo mejor una muy crítica, o como cuando la guerra de Irak o cosas de esas así. Cuando dices, bueno. Tienes que dejar otras cosas y ya está. Pero si no, los domingos por la tarde me voy a otro sitio. Y normalmente voy a espectáculos y pagando. Pero ¿sabes qué pasa? Yo fui muchas veces, iba hacia conferencias, iba a cosas y luego pasaban vídeos. Uh-huh. Pero te estoy hablando hasta prácticamente, hasta la propia CNT, ¿eh? Uh-huh. Y oye, no escuchas un huevo. No, y yo digo, nada. Yo he perdido la tarde de poder ir a un sitio... Y luego es muy difícil en esos sitios. Mira, el otro día, en las jornadas que han hecho libertarias en Costa, fui dos. En Costa fui dos y otra al final, a la cena. Y no es porque fuera al centro donde yo me muevo, sino porque las charlas, claro, me tiene que caer bien el horario mío. Sí. Y es de las pocas veces que he visto a los que dan la charla, a los que luego... digamos, una charla abierta, entran en debate, de las pocas veces que he visto que hay un respeto. Uh-huh. Entonces yo, para perder el tiempo, pues lo siento. Uh-huh. Bueno, ahí no vas... Bueno, en Campmasdeu no perderías el tiempo, ¿eh? Pero bueno. No, es que lo que te digo es que me fastidia mucho que la gente esté hablando, no escuche la charla. Ya. Entonces, tú ves el vídeo allí y la gente, uno fumando, otros tomando cerveza, otros hablando, sí, otros hablando con la coleguita de al lado. Oye, compañero, compañera, sal. Y si empiezas y aprietas un poco hacia la gente... No sacas nada, ¿no? No, es que no sacas nada, es que acabas peleándote. Sí. A veces estoy hablando de 14, 15, 16. Que va a estos sitios a hacer un poco, ¿no? La acto. Mira, de presencia. La que sí que disfruté ese día, al menos porque hubo un respeto, cuando fueron los compañeros estos, los hermanos estos mexicanos, uh-huh. Unos días antes de que los soltaran, que dieron una charla en un Ateneo Libertario de ahí del Valle de Gracia. Uh-huh. Es la segunda vez que había ido. Digo, hostia. Y pasaron un documental, que se ve la cárcel, se ve todo, y digo, joder, ahora, el localito es muy pequeño, la gente es muy educada, la gente es muy respetuosa, escuchabas la charla perfectamente, luego en el debate, porque yo no quiero un meeting, a mí no me va a dar ya, la edad que tengo no me va a dar nadie un meeting. Si yo puedo participar, y no quiero participar, es otra cosa, pero si quiero participar, oye, me encantó esa charla. Yo sé que fui estos meses, era invierno, ahí por el paralelo, también que tocaba el tema de México, que dio la charla una chica mexicana, una compañera libertaria, jovencita, 20 y algo de años, también, y ese era el local de asociación de vecinos, digamos, del ayuntamiento, y un local lo menos de 300 metros, y me encantó, porque la gente primero escucha, luego cuando viene... se puede entrar en debate, contesta el moderador, más en esta mismo del paralelo no había ni moderador, estaba la chica esta, estaba otro chavalote, estaba el compañero este de ahí de Barcelona, de la calle La Acera, y bueno, un encanto, pero bueno, eso son cosas muy puntuales. Y sí, eso es lo que quiero. Si pierdo el tiempo, al menos quiero disfrutar, al menos enterarme. Claro, claro. Al menos en Alagari ahora estoy enterando perfectamente porque estoy preparando el papeo. Uh-huh. Y vosotros ahí, digo, antes que se vayan mis compañeros, les saludo. Pues muchas gracias por llamarnos. A mí no me tienes que dar las gracias. Por escucharnos. Acuérdate de lo que te he dicho y ponerlo en marcha. Sí, tienes toda la razón. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos escuchamos y nos vemos para el mundo. Vale, buenas noches. Buenas noches, salud. Adiós, salud, salud. Bueno, ha hecho una cuña el Chanquete con este hombre. ¿Ha hecho una cuña el Chanquete? Sí, el otro día. ¿Para nosotros? No, ha hecho una cuña con él. ¿Ah, sí? Hostia, pues mira, justo ahora cuando estaba pensando, bueno, cuando estaba hablando, pues estaba pensando, sería muy bueno para hacer una cuña, el compañero. Dijo, sí, sería, ¿no? Radio Bronca, tal, por ejemplo, puedes hacer lo que hace este oyente, y le ponía la llamada. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, porque siempre está ahí y se agradece un montón. Sí, nuestro oyente número uno. Bueno, pues vamos con otra cosita. Nada, solo decir que el chico aquel que hemos hablado varias veces del Placau Fake, ¿sí?, que se negó, que fue desobediente a la pena multa, ¿no? ¿De 60 euros? Pues ya está en busca y captura, después de... Bueno, hace más de un mes, pues eso, que hizo la orden de prisión por el tema de no haber pagado la multa, pero hasta entonces, hasta ahora, pues no le habían puesto, no habían dado la orden, digamos, a los... Como dicen en la tele, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de buscar a este chico y eso, y capturarle para meter en la modelo. Así que ya estamos que captura y en cualquier momento, pues puede, dilo tú, en cualquier momento puede ingresar en prisión. Así que nos vamos ya con agenda y dentro de nada, pues nos vamos. Que ya es. Vamos a... Bueno, yo solo tengo una cosilla un poco... Yo tengo un catarro que no pone blanco. Sí, ¿eh? No sé si tienes alergia o tienes catarro primaveral. Sí, sí. ¿O qué será que te tengo alergia a ti? Bueno, a estas alturas ya creo que no. Que no. Pero bueno, podría darse. Las alergias no se nace con ellas, ¿no? Se desarrollan. Claro, se desarrollan. Yo creo que es que... Pues puede ser. En fin, decir que el viernes 19 de abril hay concierto del Pogo del Organillo, que es un cantautor punk de la Trini. Habrá café, tapinchos y tapas a partir de las 8 y luego a las 10 y media empezará el show. Y todo eso es en el Ateneo de Valcarca, en el Ateneo Popular de Valcarca, que está en la avenida Valcarca número 65. En el Ateneo Popular de Nuevo Bares, aquí al lado, hay una charla que se llama una exhibición, una exposición que tiene por título RT, Empresas Recuperadas por sus Trabajadores, Fábricas Ocupadas en Argentina. Es una exposición de fotos que empieza este jueves 16 de abril a partir de, bueno, durante todo el día, ¿no? Y en el Ateneo Popular de Nuevo Barris, que para llegar te bajas en la Trini, en Trinidad Nueva, ¿no? Y ahí ya según sales del metro hay unas, sí, hay unas una escaleras, serie de, ¿no? Hay unos carteles, bueno, que te llevan. Bueno, y hay carteles que te llevan allí, es, o sea, verdad. Es fácil, o sea, ahora mismo no sé explicar cómo se va, pero es subiendo desde allí y hay y carteles si no, que te dicen todo el mundo curva, que está curva, por curva. Ahí sabe dónde está el Ateneo de Nou Barrios, porque es un sitio mítico del barrio y que hay que apoyar y ir algún día. Entonces, entre diciembre, son fotografías tomadas entre diciembre del 2007 y marzo del 2008, que el fotógrafo argentino Jerónimo Rivero pues visitó 10 fábricas de las recuperadas en su día, cuando todo el tema de la huida de los empresarios, uh-huh, y la quiebra de un montón de empresas que los empresarios huyeron con todo el tema del 2001. Muchas de ellas se recuperaron por sus trabajadores, se hicieron viables. Ahora los empresarios están reclamando, que dicen que lo que dicen que es suyo, ¿no? Cuando ellos se piraron, se piraron, y han sido malas. Realmente los obreros, que han tenido una experiencia de colectivización que no se tenía en el mundo occidental desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, aquí estuvieron unos chicos de una imprenta, la imprenta Chilavera, hablando en la radio hace tiempo, uh-huh, y hablaban pues eso, de que también tiene sus desventajas el tema de enfrentarse a una gestión cuando no son gente acostumbrada a ello, pero que sí que claro, el conocimiento cuando es para ti, cuando la empresa es tuya, que fluye mucho más, que la gente aprende mucho más rápido, porque no hay estos rollos de, bueno, yo me piro de aquí que he hecho mis horas, sino que la gente se implica mucho en hacer las cosas mejor, en buscar maneras, en organizarse, uh-huh, y que muchas de las empresas, pequeñas o grandes, hay empresas muy grandes, como Zanón, que es de cerámicas, y esto pues era una empresa que eran 15 o así, pero que realmente habían hecho un plan de viabilidad y que funcionaba mejor que antes. Uh-huh. Así que bueno, todavía quedan unas cuantas y esperemos que por mucho tiempo. Y la radio amiga Contrabanda FM, concretamente el programa La Asamblea de Majaras, que es un programa mítico, hace su 12 aniversario y este viernes en la Casa Alfín hace una fiesta. En la Casa Alfín está en Sarriá, desde las 8 que hay un usurpador majara y tómbola, y después a las 10 hay concierto que Nous Espectres, Les Charnis, y la calle está en Carrer Pumaret 82, Ferrocarrils de Sarriá o Pedro Funicular. Y en el calendario de Línea Media hay un mapa de cómo llegar si alguno no lo sabe. Y por último hay un sopado solidario del Ateneo Libertario de Sants, este sábado 18 de abril a las 9 de la noche, y habrá menú variado con bebida y postre. La calle es Mere Victoria 10, Plaza de Sants, línea 1-5, y vale 4 euros. Y nos vamos retirando, nos oímos en el 104.5, la repetición es el jueves a las 9, el sábado a la 1... y en el podcast cuando le queréis dar a la pestañita del podcast en radiobronca.info. Así que salud y bronca.